El encontronazo. El encontronazo. ¿El qué? ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? El encontronazo. Un incontro. Un encuentro. Due persone. Dos personas. Molte storie. Muchas historias. Que esté limpio el tribunal, por afuera. Que no importe si ahí adentro, desde su pulcro despacho, un juez hace bollo la denuncia número 40 de una mujer golpeada. Que esté limpio el sanatorio, por afuera. Que no importe si ahí adentro, con sus guantes blancos, un médico de renombre cobra caro el silencioso trabajo de retirarle la vergüenza a una mujer que no se siente representada. Te limpia la catedral, por afuera. Que no importe si ahí adentro, protegido por un amable vitró y en el nombre de Dios, ese padre de nadie se excita con la niña y el niño que todavía creen. Que esté limpio el edificio del gran diario, por afuera. Que no importe si ahí adentro se trama y diseña la protección de los que tiemblan con el ruido. Que estén limpios los containers, por afuera. Que no importe si ahí adentro hay una madre acurrucada buscando la comida que su teta ya no da. La fachada limpia es la esencia de esta maquinaria que funciona con el gota a gota de la sangre pobre, que ensucia más, pero importa menos. Fachadas, boletín enredando. Bueno, buenas noches. Estamos acá en una propuesta particular, un nuevo programa, una edición del Incontronazo, estrenando para nosotras este espacio, aunque ya lleva varias ediciones. Son las 9 y 10, ya pasaditas, y estamos acá en el estudio de Zumba La Turba. ¿Quién les habla? Nati Di Marco y Maru Acosta, buenas noches. Gracias por la invitación a armar este programa, hacer este programa y experimentar este programa también. Así es, estamos experimentando y probando. Vamos a ir de alguna manera ensayando el programa. Difícil empezar después de, no sé, yo ese texto cada vez que lo escucho me pone la piel de gallina. Difícil, sí, arrancar. Sí, es muy fuerte y muy, muy descriptivo de la realidad que creo que muchos pensamos y es difícil a veces poner en palabras. Así es, así. Y son esas cosas que circulan por la web, que circulan por las redes sociales, que de alguna manera tienen esa ventaja. Muchas veces circula mucha porquería y al mismo tiempo muchas veces circulan palabras que ponen en voces, o sea, o textos que ponen en palabras aquello que uno no sabe cómo expresar. Y bueno, difícil también para empezar este programa, que a su vez, además de llamarse Encontronazo, tiene como título hoy el de Vivas, Libres y Felices. Así que bueno, contenido. ¿Qué es lo que queremos? Complejo. Exactamente. Sí, sí, que es todo un tema y me alegra pensarlo así, porque siempre digo, el Vivas nos queremos es corto, ¿no? Es como que yo creo que el Vivas nos queremos no alcanza a decir todo lo que queremos de la vida, ¿no? Tenía una compañera feminista, filósofa mendocina, que decía en alguna respuesta a ciertas posiciones críticas al feminismo de compañeros, compañeras de pueblos originarios, nos decía, si hay algo que las feministas hemos aprendido del discurso de los pueblos originarios, tiene que ver con la idea del buen vivir, ¿no? Esta idea de que el vivir no es solamente la vida en tanto biología que la que importa, sino el poder vivir y transitar esa vida libres, felices, plenas. Exactamente. Así que llenarla de contenido, ¿no? A esa vida. Así que bueno. Bueno, vamos. Acá la cosa parece que es así. Tiene bloques el programa. Y nos han dejado la consigna. Es como raro esto. Es como los libros de tu propia aventura. Bueno, ahí acá va. Es tu propio programa. Me así, parece bien esto. Tenemos un programa, claro, con Maru. Mira, bueno, puede ser, ¿por qué no? Mira, capaz que es un primer programa, ¿quién dice? Y bueno, y entonces nos han dicho acá que en este momento tendríamos que estar nosotras compartiendo en qué andamos. ¿En qué andas? Tantas cosas. Uf, bueno, para sí, agrandar un a poco ver, nomás. ¿Cuánto tiempo dura el programa? Claro, cuánto, como el psicólogo, ¿viste? ¿Cuánto tiempo tengo? A ver, decime y yo, de acuerdo a eso, voy marcando lo más importante. ¿En qué andamos ahora? Bueno, justo te contaba vos, Nati, antes de empezar, organizando todo lo que es la marcha del 25 de noviembre, que estamos, bueno, ya en el primer día del mes, así que comenzando a organizar esta movilización, que en realidad es más que organizar, darle un marco, ¿no? Yo creo que mucha gente ya ha instalado esta fecha desde el movimiento de mujeres, la fecha con por la lucha contra todas las violencias que sufrimos las mujeres, que es una fecha que históricamente nos hemos movilizado aquí en Córdoba y en el país, así que dándole un marco y una propuesta política, una propuesta de en cuanto a qué exigimos, en continuidad de todo lo que ha surgido con más fuerza desde el Ni Una Menos, ¿no? De ese 3 de junio del 2015, que movió todos los esquemas y nos planteó tareas nuevas y tareas más fuertes en realidad, porque creo que no es nada nuevo por lo que peleamos. Y un poco la consigna del programa de hoy, el vivas, libres y felices nos queremos. Que el nos queremos surja de verdad, ¿no? Que se pueda experimentar, que pueda ser una realidad. Y bueno, este es el pequeño aporte que hacemos, creo, desde el pequeño gran aporte de todas las organizaciones de mujeres, que es ponernos a laburar para que todo el mundo se entere que ese día existe, que quienes estamos reclamando existimos también y que quienes necesitan que reclamemos también por y para ellas también existen y que tenemos que alzar la voz por eso. Así es, y está bueno porque también está bueno pensarlo justamente en términos de politizar, ¿no? La violencia hacia las mujeres, la violencia de género, que históricamente ha sido algo planteado en términos de problemas privados, recluido al ámbito doméstico, y cómo ha sido toda una construcción, ¿no? Desde el movimiento de mujeres y feminista, la instalación de la problemática en torno a la violencia como un hecho social y político que debe interpelarnos a todas y a todos también, ¿no? Con distintos roles, posiciones en la sociedad, pero que tiene que ser algo tomado seriamente desde todos los lugares, los espacios y en todas las dimensiones que implica. Claro, y en eso charlábamos hace un ratito sobre eso, sobre, bueno, lo que despertó un poco también el 19 pasado con el parazo de mujeres que hubo, ¿no? Que lleva la pelea a otra perspectiva también, ¿no? Que es la de incluir a las centrales sindicales y a todas las trabajadoras, ¿no? Ya sean que tengan un gremio que las respalde y un salario, o quienes no, también, ¿no? No invisibilizar tampoco el trabajo doméstico que tantas mujeres llevan por delante y que a veces no se pueden dar un respiro y bueno, que también necesitan ese espacio que impulse, que paren. Yo me acuerdo, porque me río porque me acuerdo de que pensábamos esta consigna, ¿no? Del paro de mujeres hace mucho tiempo con las chicas del partido, las juntas de la izquierda y demás, decíamos, bueno, cuando haya un paro de mujeres, se para el país en serio, y nos reíamos como que era algo utópico, algo que verdaderamente no podía pasar, y entender que verdaderamente fue una consigna que nos contagiaron desde Polonia, más que todo, ¿no? Que surgió el primer granito y que se haya podido concretar y con la repercusión que tuvo eso, ¿no? En todo el país y en cada una de las provincias donde se han tomado unas horas para poder frenar la actividad y cuestionar qué es la violencia de género, en qué nos afecta y qué podemos hacer para frenarla y después unirnos en la movilización de la tarde fue muy importante. Y eso de interpelar a las centrales sindicales es muy importante. O sea, valga la redundancia, ¿no? De que es muy importante. Yo el otro día estaba también en otro programa y me tocó cruzarme, después del paro de mujeres, hacer una reflexión me parece interesante contarlo para ver el impacto que puedan llegar a tener los paros de mujeres, ¿no? Con tres secretarios generales de distintas ramas acá en Córdoba, uno de la UOM, Luz y Fuerza, y no me acuerdo cuál más, y Segura, creo que es el secretario general de la UOM, estábamos con Yael Funes, la hermana de Luis Funes, se le cayó el celular, casi se le rompe, y dice, oh, si a mi mujer hubiera hecho eso, es una menos, no lo cuenta, le dice. Y, o sea, nosotras le dijimos que veníamos por el tema de ni una menos, ¿no? Cuando dice eso, yo, se ríen, digamos, los tres representantes de sus sindicatos. Yo le digo, a mí no me causa ninguna gracia eso que usted está diciendo. Le digo, no sé si se enteró, pero nosotros somos familiares de víctimas de femicidio. Y el ni una menos, más allá de una frase que usted diga, nos interpela directamente. Y hoy, ayer hubo un paro de mujeres. Me parecería importante, por lo menos, siquiera que tenga la decencia de cuidar lo que dice adelante nuestro. Siquiera. Porque me parece una falta de respeto para Yael y para mí, le digo, pero sobre todo una ofensa. Una ofensa y es sumamente violento lo que usted está diciendo. Obviamente se atajó y dijo que no, que era un chiste. Pero no es un chiste. Y eso es lo más grave, ¿no? Porque detrás de ese chiste, ¿qué hay, no? Todo un discurso en el que evidentemente ningunean la pelea que estamos dando como mujeres. Y por mujeres en realidad y por toda la sociedad, porque es a toda la sociedad a quien interpelamos. Y me pareció entonces hoy decir, cuando estábamos en una de las reuniones, que era urgente salir a convocar a todos los gremios, no por sus secretarios generales misóginos como este tipo, sino por todas las trabajadoras que ahí están y a las que nadie va a salir a defender sus derechos si no se levantan, digamos. Entonces creo que qué importante y qué duro y qué necesario salir a alzar la voz en estos casos, y también que lo podamos hacer en todos los ámbitos en donde nos manejamos, ¿no? Así es, y bueno, yo en ese sentido, la pregunta en qué andamos, creo que tiene que ver con un recorrido, una trayectoria y un modo de militancia que tenemos las feministas, y que es portar nuestra identidad y nuestros cuerpos feministas por todas partes. Porque tradicionalmente ha pasado eso, se han visto las luchas como si fueran de alguna manera disociadas, ¿no? Entonces está el sindicato que se ocupa de las cuestiones que hacen al trabajo y de los trabajadores. Están las luchas feministas o vinculadas a reivindicaciones del género, de las mujeres, de la disidencia sexual, por otro lado. Claro. Y en realidad me parece que tiene que ver con esa militancia que puede ir construyéndose como práctica feminista en un montón de otros espacios. El sindical es central, porque además implica además todo un replanteo del lugar de las mujeres en el trabajo y la crítica radical de la invisibilización del trabajo doméstico también, ¿no? Exacto. Digo, empezar a discutir en términos de trabajo y de aporte de las mujeres al PBI, a la economía de un país, es central. Y este en qué andas, me parece que es, bueno, hace un tiempo habíamos construido una articulación nacional que eran feministas inconvenientes, y que nuestra subtítulo era orgullosamente feministas necesariamente inconvenientes, y que un poco tiene que ver con eso, con esa orgullo por un lado de esta lucha feminista en la cual nos sumamos a un torrente que viene de hace mucho y que nosotras, exacto, venimos a hacer unas gotitas más en eso, y por el otro lado la inconveniencia que implica en la mayor parte de los lugares el planteo, ¿no?, feminista, la denuncia, esta idea de plantear la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Nunca es un chiste, no debe serlo. No. Y en realidad cuando se plantea como si lo fuera, lo que está mostrando es uno de esos dispositivos, ¿no?, que van reproduciendo cotidianamente y en todos los ámbitos esta violencia que se puede después plasmar en algo tan brutal, tan doloroso y tan irreversible como un femicidio. Entonces, en el qué andamos, me parece que por suerte hoy las feministas andamos por muchas partes. Andamos en los sindicatos, andamos en los medios de comunicación, en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas. Y vamos siempre sembrando esa inconveniencia que obliga, primero, a tener presente y a visibilizar las problemáticas. Y segundo, interpela de frente

Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Vuelve la Peña Trashumante. 10 años de peñas. 10 años de autonomía y autogestión. Como el viento norte, galopando por los pueblos. Rally Barrio Nuevo, junto a Elvira Ceballos, de boca en boca, Germán Dafungio, Ernesto Guevara. También estarán José Luis Aguirre, La Cruza, DJ Fede Flores, Wong Wai y las presentaciones de Adrián Molina. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. Además, comidas típicas. Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Anticipadas con descuento en Edén Entradas y en librería Espartaco. Viernes 11 de noviembre, 22 horas en Asociación Deportiva Atenas. Alejandro Aguado, 775. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Todo lo recaudado será destinado a sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante y el Encuentro de Organizaciones. Organiza Universidad Trashumante. Convoca Encuentro de Organizaciones. Hola, disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba La Turba. Zumba La Turba, turba. Hola, Pamela. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Bueno, ya estamos, ya fuimos avanzando en este encontronazo, en este vivas, libres y felices al aire. Estamos vivas, libres y felices. Y en la lucha, en la pelea, ¿no? Eso, yo, hay algo que, nada, que siempre creo que podemos hacer y que cuesta mucho, pero es, y Maru es un ejemplo, y Sole, con quien queríamos hablar otro, es de cómo... De cómo existe esa capacidad desde el dolor de poder construirse como decías vos hace un rato, ¿no? Construir y transformar ese dolor en poder y en lucha por quienes no están y son tan importantes para nosotras y por todas las otras, ¿no? Que están que están allí, que a lo mejor ahora no están en las calles, pero están esperando y descansan de alguna manera en esas otras que hoy estamos caminando, intentando revertir situaciones, intentando ponerle nombre a las cosas para que se vean y se transformen. Para ponerle nombre a las cosas, ¿no? Así creo es. Que eso es importante. Lo que no se nombra no existe. Así. Entonces, que tenga un nombre ya es sumamente relevante y le da un peso aún mayor. Que hablemos de femicidio, de violencia de género, es creo, uno de los grandes pasos que hemos dado. Parecen pequeños, pero no lo son. Y que hemos instalado, digamos, a nivel sociedad, que existe esa pelea. No es que hay gente que está en contra y a favor de la violencia de género. Estamos todos en contra de la violencia de género, salvo grupos minúsculos de gente que quiere que no avancemos y que nos sigan matando, básicamente. Así es, y yo, claro, cuando aparecen siempre los cuestionamientos en torno a por qué tener un término específico para los femicidios, justamente es eso, ¿no? Es pensar que existen muchas formas de muerte violenta en estas sociedades. Exacto. Que se caracterizan por estar atravesadas por la violencia del propio sistema capitalista, patriarcal, colonial, pero que existen violencias específicas y que la única manera de pelear contra ellas, de transformarlas, de revertirlas, es poniéndoles nombre y pensando estrategias específicas para ese tipo de violencia. Digo, no es lo mismo la violencia en la cancha de fútbol, que puede ser una violencia que hay que abordar socialmente, a lo que es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, con todo lo que implica, ¿no? Y en ese sentido me parece que también creo que hoy nadie puede tranquilamente sostener públicamente una posición a favor de la violencia hacia las mujeres, pero sin embargo sigue costando mucho el reconocer todas esas microviolencias, esos micromachismos, que son los que le hacen de tejido y de sostén a estas violencias. Totalmente. ¿No? Entonces, me parece que lo que nos está quedando pendiente es de alguna manera... Está siendo difícil a los machistas y misóginos serlo igual, sin comerse un repudio, para no hacer otro término, sin comerse un repudio terrible de la sociedad entera, porque no somos solamente las feministas las que vamos y les decimos que lo que están diciendo es una aberración, sino la gente en general, y eso está muy bueno porque habla de que hemos llegado a contarle a la gente de tal manera lo que nos está pasando, lo que estamos sufriendo, y que tiene un nombre particular, que lo han entendido, y es algo tan cotidiano, tan concreto, tan material, ¿no? Que no se puede negar ya, no se puede negar de que existe. Y ponerle un nombre es parte de eso, es parte de dejar de invisibilizarlo como tanto tiempo estuvo, y sobre todo que tomemos medidas en concreto para poder frenarlo y ponerle un freno a este flagelo tan grande. Pero es una tarea que lleva muchísimo tiempo, y la movilización es una de las formas que tenemos grandes de que llegue cada vez a más gente. Por esto que surge también, ¿no? ¿Por qué marchan tanto si no pasa nada? Pero la realidad es que sí, que pasan muchas cosas. Que no tengamos respuesta del gobierno ya es otro capítulo del libro aparte, ¿no? Pero creo que en la gente, en la sociedad en sí, es la que más ha avanzado en ese sentido. Sí, así es. Y nos contaban en algunas instancias de conversar con compañeras, por ejemplo, centroamericanas, venezolanas, que a ellas les impacta muchísimo lo que se ha avanzado en nuestro país en términos de justamente instalar la problemática del femicidio como una cuestión específica y de ahí poder ramificar toda la cuestión de la violencia. Pero bueno, ahora me dicen que en realidad el bloque que en el que estamos transitando se llama Pasando Revista. ¿Y qué nos toca en este bloque? Pensar cómo sería la tapa de la revista, de nuestra revista. A ver, cómo sería algo así como títulos y fotos. Próximamente en todos los kioscos. Así, no solamente hacemos programa de radio, sino que además vamos a editar una revista. Esto es así como... toda la potencia. Hasta la tele no paramos. En cualquier momento. Guarda ahí. Guarda, sí, ahí. ¿Cómo? ¿No vieron la cámara? Sí. No, todavía no es radio. No, es radio, no es tele. Así que bueno. ¿Y vos cómo te imaginas, Maruna? Vos sabés que estaba tratando de pensar recién. Soy muy poco creativa. Eso es uno de mis grandes problemas. Voy a hablar con el psicólogo de esto. De mis grandes dilemas. Y yo creo que una de las fotos que pondría es una conmigo y todos mis sobrinos, por ejemplo, podría ser una gran tapa, porque creo que representan el los porqué, lo más principal, digamos, lo más principal. Estoy hablando muy bien hoy día. Lo más principal. Y bueno, hay que insistir, hay que persistir. Me está costando esto de anotar lo que le tengo que decir al psicólogo, pensar la tapa. Bueno, yo resisto, ver y si todo. Claro, perdón, se me queman un par de cables ya hasta ahora. Y creo que son los porqués, el por qué uno hace lo que hace es pensando en el futuro siempre, y para mí el futuro y lo más lindo que quiero dejarle a la vida es una buena vida para mis sobrinos. Creo que son hoy en el top 10 de las cosas más importantes, lejos lo número uno, porque son lo que dan ganas de levantarse y hacen que uno se acueste con una sonrisa, que reniegue, que está buenísimo renegar con cosas de sobrinos y de niños y de más grandes, porque ya no son tan niños algunos, pero creo que una foto con todos ellos, que no tengo de hecho, que podría sacarme tranquilamente. Ahora hay que registrar, no solo para el tema de la próxima terapia, sino también pendiente, no, foto. Pendiente la gran reunión de Maru y sus sobrinos. Mi mamá me puso Marina por Marina y los chipicopos, así que no sería extraño que yo con todos los niños. Pero creo que sí, que es por eso, porque yo siempre digo, Martina, que es quien vive conmigo, es el sol que ilumina los días, aunque suene la cursilería más grande del planeta, es lo más hermoso que hay y es lo que a uno hace avanzar, el motor que tiene y lo impulsa. Y pensar en dejar algo bueno para ella y que juntas construyamos algo nuevo, porque la gorda nos acompaña a las marchas, a las reuniones, a todo, es la más feminista de todas, aunque todavía no sepa qué es el feminismo, hasta que pronto va a ser la referente del jardín de infantes, ya lo dije. Creo que una foto con todas y todos ellos va a ser la gran tapa, ¿no? Porque es lo más preciado que yo hoy tengo, lo más preciado. Qué bueno. Sí, yo pensaba, mira, iba por dos fotos y que de alguna manera va por el mismo sentido. Una era, no sé, una foto con mi vieja y con mi hija. Sí. Y que de alguna manera fuera lo que decía hace un rato, eso de pensarnos como un momento en una historia que se viene construyendo y cómo somos parte de lo que sembraron nuestras ancestras, y al mismo tiempo vemos en quienes nos siguen toda esa potencia que por un lado alegra, por el otro lado permite descansar. Yo siempre digo, cuando empiezo a ver las pibas jóvenes que se movilizan y que están, como de alguna manera una siente que, bueno, que va pudiendo a lo mejor hasta correrse un poquito porque están ellas con la fuerza. Totalmente. Siguiendo. Y después me imaginaba también una foto de una marcha del Encuentro de Mujeres, por ejemplo, ¿no? Una foto así con todas, muchas en las calles. Yo siempre digo que las marchas de los encuentros son uno de los momentos en donde más palpable es la energía. Yo digo, hay una cuestión energética en esas marchas que yo no he podido encontrar en otro lugar, que no sé si tienen que ver con el número, con que somos todas mujeres, tortas, trans, trabas, todas juntas, mezcladas, amontonadas, cantando. Y eso es algo que yo creo que también revitaliza un montón, ¿no? Y al mismo tiempo también tendría algún micrófono, habría que poner por ahí también tendría así una foto de nosotras ahí, ¿por qué no? La foto de Maru y Nati en el encontronazo inaugurando el programa de radio. Acá el hecho es que vamos a tener que hacer más de una tapa y eso está buenísimo. Ahí va. Eso está buenísimo. Y pensaba en términos esto de nuestras fotos, en esta consigna también tan preciada del feminismo, de lo personal es político, ¿no? Y cómo también esta cuestión que hemos hecho trascender estas cuestiones y poder darles el contenido político a nuestros vínculos personales, o sea, el poder abordar nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestras hijas, hijos, hijes, madres, padres, tías, sobrinas, sobrinos, y llenarlas también de toda esa reflexión política. Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos quienes militamos de lo político una cuestión personal, ¿no? Porque nos atraviesa. Totalmente. La vida, nos atraviesa, nos construye, nos constituye, nos proyecta. Entonces esto, ¿no? Lo personal es político y lo llevamos a todas partes y eso. Así que también me parecía como que podía ser también algún titulito. Ya tenemos fotos, títulos, podemos poner algunas bajadas. Sería un poco densa la tapa. Ajá, uy, ¿quién está por ahí? Me dicen, no está. Sí, está. Mira, es como, ¿el no lobo está complicando? O no está todavía, no. Claro. Sí, sí. Sí, hablando eso de una... ahí va, una compañera de fierro, otra cumpa que se ha construido desde la lucha y nos ha enseñado a muchas desde ahí también. La cumpa, la Sole Cuello en todas partes, tan querida. ¿Estás ahí, Sole? ¿Nos escuchás? Hola, chicas. Oh. Es mal que me llamaron porque si estuviera personalmente ya estarían súper contagiadas. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo le, Sole? ¿Cómo estás, Sole? ¿Qué haces, Maru? ¿Cómo andas, hermosa? O sea, deben estar agradeciendo. Che, menos mal que la llamamos y no le hicimos venir porque ya estaríamos equipados todos en la radio. No, y aparte hay que cuidarse, Sole, si no también nos exigimos tanto y después el cuerpo nos demanda. Pasa factura. Tal cual. Así que... bueno, ustedes dirán. Bueno, mira, nosotras estábamos acá, justo agarramos el teléfono. No, te llamamos y había dos cuestiones. Una era, no sé si te comentaron antes, que estábamos en el bloque de Pasando Revista. Sí, algo me comentó la Sol. Entonces ahí te tocaba a vos también pensar alguna imagen o algún título para ponerle a esta tapa de revista. ¿Querés que...? ¿Un título o una revista, sí? Claro, sería... Nosotras venimos charlando un poco de cuáles serían las imágenes que pondríamos en la tapa de esta revista y que de alguna manera mostrarían la lucha que venimos llevando, o quiénes somos, o con qué nos identificamos. Entonces, no sé, bueno, yo... había propuesto para la revista una foto con mi vieja y con mi hija, por ejemplo, y una foto de una marcha del encuentro de mujeres. Yo una con todos mis sobrinos, porque son el futuro al que les quiero dejar y lo más importante que me parece a mí. Y te toca a vos pensar, digamos, qué sería tu tapa de revista, qué elegirías, qué foto, qué frase en todo caso para una tapa de revista que represente, digamos, lo que vos pensás, lo que vos crees, lo que vos te parece que fuera muy importante para que estuviera en una tapa de tu revista. Y las fotos como que son eternas, entonces como en un momento, son momentos que se congelan. Entonces siempre yo de por sí no hay, como habría que buscar, pero actualizada no hay foto donde salimos los cuatro con mi mamá, pero siempre están los bebés que son cuatro, que son mis tres hijos y mi sobrina hija, y nosotros cuatro con mi mamá, que viene a ser mis dos hermanos, la Yamila, yo y mi mamá. Hermosa foto sería. Bella foto. Sí, como los que... O sea, es la familia que está, ¿viste? Es como la que está. Esa sería... como que sí, elegiría foto de los en los que me apoyo, ¿viste? De mi casa, en el apoyo que hay de mi casa, en ellos. Sole, y otra de las preguntas que nos hacíamos en el bloque anterior era, ¿en qué andamos un poco? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotras hoy en nuestras vidas? ¿Querés contarnos un poquito en qué andas vos? Ahora en ese momento ya. Ahora suponemos que estás en reposo y hablando por teléfono. Pero en general, bueno, nosotras estuvimos juntas hace pocos días en la peatonal. Sí, de por sí este es como que este mes todavía no sé si para mí terminó, o sea, es como que todavía quedó toda la revolución del encuentro, la marcha, o sea, la marcha de Ni Una Menos y el aniversario de mi hermana, es como que las tres cosas en el mismo mes, es como que todavía las tengo hacia encima y como que no me dejan de presionar los tres momentos, porque si bien en el encuentro uno va y se enriquece de mucho, te sirve muchísimo, más allá del difundir, del participar y todo, es como que te cargas de energías nuevas, venir recargado, como que de alguna manera vas a recargarte ahí, y la otra no sentir que estás tan, como que lo tuyo no es lo peor que hay, ponele, más allá de que haya que soportar, entre comillas, a las abolicionistas, porque en este encuentro me pegaron malísimo, pero no importa, porque volví. y bueno, y lo del ni una menos, como que de alguna manera nos dejó a todos conmocionados por la cantidad de mujeres que tenemos que estar lamentando de que nos falten, y el tener que salir a pedir justicia por ella y pidiendo una ley de emergencia para que esto no pase de nuevo, y te vas a tu casa y a las horas pasa de nuevo. Era como, es tristísimo. Y bueno, y ni hablar del aniversario de mi hermana, que el hacer 7 años de que tenga que estar reclamando lo mismo, más allá de una vergüenza, es como, no, una conmoción. Octubre es así, bien recargada, y estoy bien triste, pero bueno, acá estamos. Yo siempre digo, me apoyo en las de mi casa, en la familia que tengo en la casa y en la familia que tengo en la calle, que son todos ustedes. Así es, Sole, así es. Cada uno una razón más para seguir en las calles, ¿no? Y es la contrapartida, porque nosotros rescatábamos eso, la potencia y la fuerza, pero es cierto que estamos en las calles porque hay más conciencia, pero también es porque llevamos el nombre de cada una tatuada en esas luchas, ¿no? Es un tema. Bueno, Sole, te agradecemos un montón la comunicación. Bueno, no sé si puede elegir un tema musical la Sole. Sole, ¿querés elegir un tema musical para el programa? Pero mira, en este momento yo un tema musical, o sea, como que... Nati, te vengo diciendo que estoy como conmocionada y me da de elegir un tema, ¿no? Increíble, Nati, es única la Nati. Bueno, perdona. La chabona es como que, no, te levanta, va. Tirada en la cama, así, medio re para atrás, y la otra con todas las pilas, ¡pum! Típico de la... típico de lo Nati, y la Maru que se presta, no. Bueno, pero es para hacer un cambio de energías también, eso es importante, un intercambio de energía, ¿por qué no? Bueno, pero si querés igual, Sole. Igual te podemos proponer que lo pienses, y si tenés ganas nos mandás un mensajito de WhatsApp y va el tema cuando puedas, cuando quieras, si querés. Ahí va, genial. Bueno, muchas gracias por el llamado, por entender mi estado de gripedad, porque este cuerpo octubre fue el peor, lo dejó re hecho, Oscar, así sinceramente. Les agradezco a ustedes por el espacio que siempre están brindando para todas las luchas, porque yo siempre digo que todos los que nos apoyan en la calle, ahí está el Amaru que lo puede decir, que es como te recargan y es como algo impagable. Tenés otra familia, es la otra familia que tenemos en la calle. Entonces, bueno, agradecida que la vida me cruzó gente solidaria y hermanas como ustedes. Son hermanos de lucha, la Nati y la Maru. Así que les dejo un beso y un abrazo a todos y a la radio también. Hermosa. Te mandamos un beso, cuídate para que puedas seguir adelante. Creo que cuando decimos que le ponemos el cuerpo a la lucha, lo decimos en serio, y vos sos un gran ejemplo en ese sentido, sos un gran ejemplo de la fuerza, la fortaleza y de seguir sosteniendo una pelea tan difícil y tan dura, y no es para menos que octubre haya sido un mes difícil y que hoy el cuerpo te esté pasando un poquito de factura, pero es un poquito nomás, y ya en estos días vas a estar bien de nuevo para seguir en la lucha como siempre.

También estarán José Luis Aguirre, La Cruza, DJ Fede Flores, One Way y las presentaciones de Adrián Molina. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. Además, comidas típicas. Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Anticipadas con descuento en Edén Entradas y en Librería Espartaco. Viernes 11 de noviembre, 22 horas en Asociación Deportiva Atenas. Alejandro Aguado, 775. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Todo lo recaudado será destinado a sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante y el Encuentro de Organizaciones. Organiza Universidad Trashumante. Convoca Encuentro de Organizaciones. Hola, disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba, turba. Hola, papi. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba la Turba, FM 99.5. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Hola, disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba La Turba. Zumba La Turba, turba. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Bueno, bueno, bueno, ya son las 10, 10 andado y sereno, dicen. Son las 10 de la noche y seguimos acá, no nos movemos de las sillas en este encontronazo, en este vivas, libres y felices. Nos queremos, nos construimos, caminamos, luchamos, vivas, libres y felices. Cargando las mochilas algunas tristezas y dolores, pero dando la batalla con cada una de ellas, que también nos construyen, que también hacen que seamos quienes somos. Y estamos en comunicación ahora con alguien que, si tendrá caminado y nos habrá enseñado a tantas a caminar en esta lucha contra la violencia hacia las mujeres. Está en comunicación Ruth Arenburg, ella es integrante de la Asociación Con Voz por una Vida Libre de Violencia. ¿Cómo estás, Ruth? ¿Nos escuchás? Hola, buenas noches, sí, un placer enorme compartir con ustedes. Así es, estamos acá de este lado, Maru y Nati, y te invitamos a este caldero de brujas que hemos armado en esta hoy en Zumba La Turba. Una quelarre, total. Nos faltan los gorros, la próxima vez vengo con el gorro de bruja. Hola, Ruth, querida, ¿cómo andás? Hola, un placer. Te saludo, Maru. Rudy, bueno, mira, acá la dinámica es así. Nosotras estamos acá como co-conduciendo, co-entrevistándonos, co-co-co-co-co-co-co-co. Pero al mismo tiempo tenemos algunas pautas de lo que nos toca. Y en este bloque que te convocamos, la pregunta es, ¿cómo ves la cosa? Bien. ¿Cómo veo la cosa? Y como dicen los refranes, cada loco con su tema, yo estoy muy preocupada por cómo está la cosa en lo que hace a mi lucha, a mi militancia y a la compartida, ¿sí? Yo la cosa la veo, a ver, con luces y sombras, ¿sí? Mucha sombra cada vez que hay una menos, cada vez que falta una compañera, a mí me genera muchísima tristeza la muerte de una compañera, que se sofoca con la bronca, ¿no? Me da mucha, mucha bronca, mucha impotencia, y al mismo tiempo con muchas luces, por todas las voces que podemos levantar para decir que queremos vivir como ustedes plantean ahí, vivas, libres y felices, ¿no? Como que a veces siento que caminan a la par las luces y las sombras, y para mí la cosa tiene luces y sombras en este momento. Así es, Rudy. Bueno, un poquito de eso hablábamos, ¿no? También entre esto de que por un lado somos muchas en el reclamo por ni una menos y por la lucha contra la violencia, pero que también la sombra de eso es que los femicidios siguen sucediéndose uno tras otro, que nos siguen exigiendo estar en las calles, ¿no? Es esa. Sí. Y yo creo que hay todavía sombras más profundas todavía que no hemos logrado visibilizar nosotros en las marchas, que más allá de los, hay femicidios muy ocultos por las mujeres muertas en abortos clandestinos, hay muchas muertes silenciosas de mujeres en vida cuando no pueden estar libres y felices. Yo creo que hay muchas sombras todavía por develar. Creo que hay un camino que estamos empezando. Hay que empezar como poner luz en nuestras muertes, ¿no? Así es, y en ese sentido me parece que también algo que no podemos dejar de decir, más allá de que es una lucha que tiene muchos siglos, es qué pasa con la coyuntura y con el retroceso en términos de políticas públicas, algunas arrancadas en estos últimos años, pero al mismo tiempo con una hoy una gestión a nivel nacional y provincial históricamente que es públicamente se posiciona, digamos, con posiciones. Yo creo que estamos en un camino. Creo que estamos en una, me parece que la cosa está en un camino muy profundo de un backlash, de un tremendo retroceso, sin duda derechoso, ¿sí? Un retroceso porque, a ver, por cosas más bastante que pueden parecer banales, pero yo tengo 66 años y nunca en 66 años yo supe que una mujer se reprimía por amamantar en público. Sí, ¿no? O dos mujeres por darse un beso. Porque ponele que hubo que hacer el besazo, ponele. Bueno, pero amamantar en público y que eso sea censurado, ya estamos en un colmo de un retroceso social, cultural, y tiene que ver con las políticas que, de hecho quienes... alguien estaba hablando este retroceso, sí. Claro, sería, ¿no?, esta dinámica que uno por ahí es muy crítico en torno a ciertos despliegues de políticas durante el gobierno y la gestión kirchnerista, en términos de que algunos anuncios no fueron tanto y de lo que nos ha costado un montón de reivindicaciones y cómo se silenció la lucha por el derecho al aborto. Pero al mismo tiempo es cierto que había un discurso que legitimaba ciertas posiciones que, por ejemplo, trabajar en torno a educación sexual integral y todo, nos daban un aire a las posiciones feministas o de la disidencia o de la lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad, que hoy hasta discursivamente desaparece, ¿no? O sea, más allá de que podemos denunciar las faltas de presupuestos y de políticas desde muchos años antes, hoy hay un discurso que se reproduce y que legitima la violencia directamente, ¿no? Y después se cuestiona que no, con mucha incoherencia, ¿no? O sea, no se puede llevar a cabo la educación sexual integral en las escuelas y se propone en la provincia una jornada de violencia de género obligatoria en todos los colegios públicos y privados, como si una jornada de un día pudiéramos transformar realidades. Tal cual, Ruth Caridad. Y también creo que todo este discurso a nivel gubernamental es caldo de cultivo también para los misóginos que están al saldo por el bizcocho. Bueno, esto que pasó con Agustín Laje y mi compañera Luciana Echevarría el otro día. Exactamente, exactamente. Los tuits posteriores, ¿no? Donde la tratan de una paliza porque por ganar un supuesto debate, un debate que para mí puntualmente no existe, porque no hay una posición antagónica entre estamos a favor o estamos en contra de la violencia de género, o existe o no existe la violencia de género. Hay algo concreto que es la violencia de género, que es material porque existe precisamente con ese nombre que hemos logrado, con el que se defina, que era lo que hablamos un poquito hace rato, y hay un sector minoritario que no quiere que eso se visibilice como se está visibilizando y lo trata de atacar sin mucho éxito, porque es evidente, a la gente le podés negar de que pueda haber otro sistema económico, pero no le podés negar de que existe el azúcar cuando la consume todos los días, ¿no? Entonces, creo que negar la violencia de género ya estamos en otro nivel. Pero tiene mucha lógica, en realidad tiene mucha lógica, o sea, que el macho, que el patriarcado teman perder privilegios. Totalmente. Tiene lógica de que estén molestos y que lo que pasa es que plantea situaciones que no amerita debate porque carecen de fundamento. Exactamente. Carecen de fundamento, entonces uno alienta el debate con un fundamento y el otro opina. Claro, opina arbitrariamente. Y a veces es hasta una canallada discutir con quien no tiene fundamento, porque perder el tiempo, ¿me entiendes? No. Tal cual. Claro, el tema sería que estos discursos a su vez tienen incidencia en la definición de políticas. O sea, me parece que el desconocer a nivel social la existencia específica de la violencia de género hacia las mujeres, y claramente tiene un corolario que es, bueno, entonces ¿para qué vamos a tener personal dispuesto? ¿Para qué vamos a tener oficinas? ¿Para qué vamos a tener políticas específicas de prevención, de contención, de erradicación, si es un fenómeno que está cuestionado? Entonces, respecto a la última marcha, fue muy interesante. Bueno, también habrán pasado ustedes, esa semana, esa cantidad de mensajitos de WhatsApp que circulaban, que la marcha blanca, que la tolerancia, que para por la brega de ustedes, ¿sí? Yo creo que no es casual. A mí me llegaron por unos 15 mensajes anónimos de ese tenor. De gente que yo no conozco, porque que intuyo me conocen, ¿sí? Y yo creo que no es casual, yo creo que hay algo atrás más sutil, porque fíjate que pasó la marcha y esos mensajes y no pasó más nada, claro. Bueno, sí. Tal cual. Yo no creo que sea obra de alguien aislado, vos sabes, no. O sea, me pregunto por qué me llegaron a mí y a Paula, una compañera, nos llegaron por un montón de mensajes anónimos de números que desconocemos. No sonó raro, en realidad. Y por otro lado dijimos, qué bueno, ladran Sancho. Eso te estaba por decir, ladran Sancha. Ladran Sancha, señal que cabalgamos. tal cual, así es. Y en cuanto a políticas públicas y demás, hoy fue justo la exposición ante la CEDAW del Tratado de Belén Do Pará y lo que se reclamaba desde la ONU, ¿no? Que no es un organismo de izquierda, no depende de mí ni de nadie, ni mucho menos. ¿No? Es un organismo internacional, también con sus intereses y demás, pero que tiene el aspecto progresista de este tipo de tratados, que son lo mínimo y básico que deberíamos tener contemplado las mujeres como derechos de acceso, donde se le exigía a la Argentina una respuesta en qué estaba haciendo con las muertes maternas, ¿no? Con la primer causa de muerte de las mujeres, la muerte materna por aborto clandestino, y qué estaba haciendo la Argentina al respecto, y por qué elegían criminalizarlo en vez de abordarlo desde otra temática. Claro. Y ya si a nivel internacional esto surge, digamos, es porque lo que estamos diciendo está lejos de la locura y más cerca de la cordura, ¿no? De la realidad, de lo concreto y de lo evidente. Está totalmente alineado a los derechos. Exactamente. Creo que va más allá de la cordura, ¿no? Y uno está, no estamos reclamando derechos porque ya están, estamos reclamando que podamos ser libres y felices viviendo desde ellos. Exactamente, exactamente. Y que el Estado es una de las herramientas, uno de los lugares y una de las instituciones que tiene que responder en ese sentido. Lo tiene que hacer, digamos. Y esos son uno de los grandes motivos de la marcha. No es capricho, no es que nos encante salir a marchar y a cortar calles y todo eso, sino que son necesarias y urgentes, porque atrás del reclamo que nosotros hacemos están las sombras, como vos bien lo representaste. Están esas mujeres que han sido asesinadas, han muerto por hacerse un aborto clandestino, o están muertas en vida, como pasa muchas veces, ¿no? Que están viviendo una situación tan traumática, tan violenta, que no pueden vivir libres y felices como nosotras proclamamos hoy. Y creo que eso es sumamente importante, que la podamos levantar, porque muchas veces somos la voz de quienes no se animan, de quienes no pueden, o de quienes no han tenido la oportunidad de encontrar el espacio para poder alzar su voz. Discúlpame, vos sabés que mi teléfono hace pip, pip, pip, pip, en algún momento me quedo sin batería. No, de todas formas, ¿dónde estamos? Por liberarte ya para pasar a un temita musical. Así que, bueno, te agradecemos un montón la comunicación, por favor, como siempre. Y bueno, estamos en contacto. Un gusto, gracias. Un abrazo, Ruth. Un abrazo sororo para todos. Ahí va. Y bueno, vamos entonces a un tema musical, que yo creo que la conclusión de este cómo ves la cosa es esa: vemos la cosa con luces y sombras, y al mismo tiempo esas sombras son las que nos siguen dando razones para seguir en las calles y en la lucha. Así que vamos ahora a compartir un tema musical de Las Taradas, que somos nosotras también, pero estas cantan. Y el tema se llama Que No. Que no. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta. pongo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que tal las taratas meneando mondongo, moviéndolo así. Como realmente en este programa no tenemos la manija, no tenemos la sartén por el mango, tenemos una llamada sorpresa, Maru. No sé, yo no tremendo. Sé quién es. ¿Sorpresa así para que, quién? Es claro, la pregunta. A ver, ¿quién está del otro lado de la línea? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Hola, Marucha. Es para vos, Maru. Pero la voz no la reconozco. ¿Quién es, Luciana? Sí, no lo había reconocido. Es por el apodo nomás que te reconocí. Ah, mira. Es que mi voz es la radio, ¿eh? Es así, la distorsión. ¿Cómo andas? Bien, acá. Acá manejando un programa, armando una revista, programando un programa de tele, todo, ya todas todo. Las cosas que hicimos. Bueno, a full, me parece muy bien. Hola, Lu, acá Nati también saludando, ¿cómo estás? Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Se están divirtiendo un rato, veo. Así es, divirtiéndonos, debatiendo un poco, reflexionando sobre todo esta gran pelea que estamos dando por el Ni Una Menos y con la consigna de hoy del programa de que nos queremos vivas, libres y felices, ¿no? Y de qué hacemos y todo lo que hacemos en realidad para lograr ese objetivo. Hablamos recién con Ruth, hablamos un poquito de lo que te pasó a vos en el debate también hace rato con estos personajes poco felices y misóginos, pero de lo fuerte que estamos para echarle un poco de luz a todas estas sombras, como hablábamos recién, de los casos que nos vamos enterando día a día, de mujeres que son una menos, lamentablemente, y de lo bueno que está la organización y seguir impulsando todo este movimiento de mujeres que se ha parado para ponerle un freno, para empezar a frenar todo esto. Así que acá andamos. La verdad que me parece muy importante que haya estos espacios de debate y reflexión, porque cuando uno cree que las cosas, digamos, vienen avanzando, además también uno se encuentra con lo que vos planteas, ¿no? En estos personajes que por suerte son muy pocos, que cada vez son menos, pero que siguen intentando invisibilizar una lucha, ¿no? Con lo grave que eso significa. Porque ha costado mucho llegar al punto en el que estamos hoy, ¿no? La verdad que cuando uno ve lo que fue la movilización, la última movilización, realmente emocionaba, ¿no? Que haya miles de personas, ya no mujeres, sino la sociedad en su conjunto en las calles. Me parece que eso es, bueno, mérito de todas nosotras, ¿no? De todas las organizaciones, de todas las mujeres que nos venimos moviendo, que también participamos con fuerza en el encuentro de mujeres, y bueno, creo que por eso también está muy bueno que podamos seguir profundizando el debate, porque bueno, hay demostraciones que bueno, que hacen que todavía sea una lucha a dar en todas las instituciones y en todos los ámbitos, ¿no? Así es, y de alguna manera lo que charlábamos con Maru es que no es lo mismo no estar organizadas que estarlo, digamos, ¿no? Ante estas situaciones que hoy podemos visibilizar y ponerles nombre, como venimos charlando, no es lo mismo estar solas que organizadas, que con distintas formas de organización, que en red, que con otras, sosteniéndonos y dando la pelea desde lo cotidiano, muchas veces en el barrio, en el partido, en la radio, hasta lo que son estas movilizaciones masivas, la necesidad de encontrarnos muchas para poder dar respuesta a esta violencia, ¿no? Tal cual, sí, sobre todo en lo que hace a la violencia es fundamental, ¿no? Por ahí muchas veces entender que no es algo individual, que no es algo que le pasa a uno, sino que es una problemática profunda y social que nos atraviesa a todas, que atraviesa a todas las clases sociales también, de alguna manera, pero que también es importante esto que decís, encontrarnos con el otro. Por eso los encuentros nacionales de mujeres es muy muy interesante en ese sentido, pero creo que también, bueno, nuestro caso, cuando fue también lo de Pago, creo que fue muy importante, ¿no? También estar organizados porque para dar una pelea firme en las calles, para el reclamo de justicia, creo que esas son cosas, digamos, muy valiosas y que es un capital que tenemos todas, ¿no? Y que hay que seguir avanzando en ese sentido. Y que hay que seguir contagiando, tal cual. Tal cual, sí. Yo por eso creo que yo soy muy muy optimista en ese sentido. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que a pesar de las marchas todavía seguimos lamentando femicidios? Pero creo que cuando uno ve de dónde venimos, bueno, ve el avance, ¿no? Hace varios años atrás, bueno, la figura de femicidio, de violencia de género era algo que estaba totalmente invisibilizado. Ahora hay mucha más concientización. La problemática también del derecho al aborto, creo que a pesar de que bueno, el Papa, y que incluso a pesar de haber tenido muchos años una presidenta mujer que se negó también a poner en debate estos derechos, creo que igual en la sociedad cada vez hay, digamos, más conciencia de que se trata de un derecho fundamental, ¿no? De las mujeres a poder decidir sobre su propio cuerpo. Y bueno, con todas estas cosas me parece que es importante. Por supuesto que hay todavía una asimetría muy grande, una desigualdad en lo que hace a la situación económica, laboral, simbólica, pero siempre hay que ver, digamos, el vaso medio lleno, ¿no? También para tomar fuerzas y redoblar la lucha, ¿no? En la que estamos. Totalmente, sí, salir con más fuerza. Yo creo que, como decía la Nati, él hace un ratito decía que estuvo bueno que en la última marcha ver muchas chicas jovencitas de colegios y demás, que eso fue a mí también una de las cosas que me sorprendió para bien muchísimo, de verlas comenzar a incursionar en esto de salir a marchar, de pedirle a sus profesores, a sus maestros y demás, sumarse a la movilización y sumarse sobre todo a esta pelea. Me parece que es da ganas de seguir y habla de un futuro esperanzador, que eso es lo que todos construimos, creo, y que por eso está buenísimo organizarse, pero también tener todos estos espacios para incentivar y para contagiar un poco esto, para contagiar las ganas de que demos esa pelea todos juntas y juntos. Tal cual, en eso estamos, y bueno, y en eso también es importante, yo siempre reivindico a Maru, ¿no?, en todos los espacios, porque es una compañera de hierro, que está ahí, que creo que también ha generado, Maru, como muchas otras compañeras y mujeres, ¿no?, pero que son como un ejemplo a seguir, que a pesar, digamos, del dolor, se han transformado eso en pelea. Por eso para mí, bueno, yo siempre lo digo, lo digo ahora al aire, Maru. Gracias. Profundamente, gracias. Profundamente orgullosa de tenerte como compañera y bueno, acá vamos a seguir a pesar de que hay estos personajes que se animan a decir algunas barbaridades, a negar realidades que nos tuvimos que enfrentar estos días. Me parece que no hacen más que demostrar de que estamos en el camino correcto. Son reacciones a un ascenso del movimiento de mujeres cada vez más grande. Y sí, nos tienen miedo porque nosotros ya no le tenemos más miedo. Así es, gracias Luciana. Te agradecemos un montón y se nos está acabando el programa. Vamos a tener que hacer otro. Bueno, a ver si en la próxima me invitan también a mí. Al piso, ahí, sí, sí. Vamos agrandando la que la remira. Claro. Si el próximo las llamadas vienen todas al piso. Bueno, un abrazo, Luciana. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Gracias. Nos vemos. Se acaba un chancle. Bueno, ha sido un trecho, ¿no? Una hora y media así como intensa. Pasó muy rápido. Pasó rápido. Pero bueno, todo termina. Y también termina el encontronazo, pero no la lucha. No termina. Y me parece que si algo hicimos en esta hora y media fue repasar todas las razones por las cuales seguimos, ¿no? Entre esas luces y sombras, apoyarnos en las luces, en ese contagio que decía Maru hace rato, en esa luz que compartimos y que nos sostiene para ir combatiendo las sombras, ¿no? Arrinconarlas. Y seguir adelante para conquistar esto de que vivas libres y felices nos queremos. Que es sumamente importante, aunque suene solo eslogan, ¿no? Pero es... Va más allá de las palabras. Y me parece que eso también. En Story Media pudimos además darle contenido a ese Vivas Libres y Felices, que de alguna manera han intentado también presentarlo como un eslogan vacío del cual se puede apropiar casi que cualquiera. Nosotras nos ocupamos en estas décadas de lucha contra la violencia, ¿no? Que implica el reconocimiento del 25 de noviembre, pero también del 3 de junio del 2015 para acá, sí. Para decirles que cuando algunos se ponen el cartel de vivas, nos queremos, ni una menos, no están diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotras. Y que ellos están de ese lado también, y nos vamos a ocupar de denunciarlos, de escracharlos, y de que no puedan salir tan tranquilamente con el cartelito. Fueron muchas las cosas que dijimos en esta hora y media que construyen ese Vivas Libres y Felices. Y no sé, agradecer este sí, espacio que nos ha permitido compartir. Hemos compartido micrófono otras veces. Porque yo me acuerdo una especial del Ni Una Menos, pude estar. Antes del 3 de junio. Pero me parece que esa mañana yo la tuve que ver por la tele. No, escuchar por la radio porque estaba laburando. Pero bueno. Pero otras veces hemos compartido y bueno, vendrán otras más. Se viene. Bueno, muchas gracias acá Solchi y a Franco también por la invitación y el desafío del encontronazo. Debo decir que... Me sorpresa. Que bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué toca? ¿Y qué tenemos? Pero fluyó. Salió muy bello y esperamos que quienes están del otro lado de la radio, de la compu, lo hayan sentido igual. Así es, abrazos para todas, abrazas para todas. Y seguimos, nos encontramos en la calle, en la escuela, en la lucha, en todos lados. Y vamos por el 25 de noviembre. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, bienvenida papacito, a mi ruta Babilón, a mi ruta Babilón, bienvenida a la cena, bienvenida a la cena, sopita de camarón. No digo la gente. Serenata de amor, serenata de amor, calavera no yo, calavera no yo, no tiene corazón, no tiene corazón, por la Panamérica, por la Panamérica, bienvenida a la aduana, bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, a mí me encanta verte, agua nuevo tu San Diego, agua nuevo y no puedo. ruta, ay mi ruta pavida, bienvenida a la Juana, tequila, sexo, marihuana. Gracias, Maro. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar.